fue una pelea dura, por algo tenía 20 nocaos, sabíamos que no íbamos a pelear con un nene de pecho y bueno, ganamos, ¿no? Me hubiese gustado pelear mejor, la verdad salí muy nervioso, estaba muy tenso y bueno, sabíamos que era un rival muy muy difícil, un rival muy duro y bueno, gracias a Dios pudimos retener el título, ¿no? ¿Y qué era la diferencia cuando te pudiste meter en la corta? La verdad que yo me quería meter antes en la corta, pero él me esperaba con los ganchos en punta y eso es lo que me metía las manos, ¿no? Y no quería que me pegara, como todo, a nadie le gusta que le pegue. ¿Qué pasa? Luis, en el desarrollo de la pelea en sí, dijiste que no te quedaste conforme. ¿No conforme por qué? ¿Porque querías sacarlo antes? ¿No querías llegar a los 12? No, me quedé conforme con mí mismo porque yo estaba preparado para 12 rounds y para más, para bailotear arriba del ring. Y no lo pude hacer lo que Fernando Sosa me pedía. Me dice, estás distinto. Lo que pasa es que estaba nervioso. Hay que comprender que soy la primera defensa, es la primera vez que salgo campeón, no está nervioso y bueno, no salieron las cosas como uno quería. Pero bueno, gracias a Dios lo pudimos retener al título, eso es lo importante. Después vamos a hablar con Fernando Sosa, con mi equipo. Y bueno, uno quiso demostrar lo que mal, por eso yo le empecé a meter garra porque me estaba como basureando. Meterme un cabezazo en el primer round me cortó demasiado, perdí un cerrón con el corte y bueno, demasiado. Estas fueron engañas. Bueno, sí, fui para adelante, no me quería jugar mucho porque pega muy fuerte, como te digo, tiene 20 nocados, es algo que se siente y bueno, no tengo miedo, pero no quería pasar vergüenza acá en Mar del Plata. ¿En qué momento sentías que ganabas la pelea? Sabía que iba para adelante porque me decían que iba bien con los rounds y bueno, estábamos bien. Me faltó sacar mano, yo estoy desconforme con mí mismo porque yo sé que soy otra persona en el gimnasio y tengo que mostrar lo que soy en el gimnasio y lo que soy arriba del ring. ¿Y el apoyo del público, qué se puede decir? No, el apoyo del público, estoy muy muy agradecido porque la gente me sigue, me quiere y bueno, gracias a Dios uno pudo retener el título.